Es momento de conocer a nuestro invitado. El Banco de Alimentos Quito ganó el reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible que confiere el Pacto Global de las Naciones Unidas. Hoy conversamos acerca de este reconocimiento y su implicancia con nuestros invitados. Se trata de Santiago Rodríguez, encargado de gestión de donaciones del Banco de Alimentos de Quito, y su director, José Luis Guevara, a quien les damos la cordial bienvenida en esta mañana mediante la línea telefónica. Buenos días, bienvenidos. Buenos días también. Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a iniciar con el director, por favor, que nos cuente en qué consiste el Banco de Alimentos de Quito para todas las personas que aún no tienen tal vez el conocimiento sobre esta organización, por favor. Claro, con mucho gusto. El Banco de Alimentos Quito es una organización no gubernamental que lo que se encarga es de rescatar alimento por distintas fuentes, supermercados, centrales de abasto, empresas de alimentos. Lo que hacemos es una gestión de la merma que produce cada uno de estas instituciones, concienciando a los dueños, a los directores de las empresas sobre el tema de desperdicio que existe actualmente. Hay un indiscriminado desperdicio de alimento versus unas tasas de hambre cada vez más crecientes. Entonces, es increíble que en estas épocas nosotros todavía estemos en temas de incineración de alimentos, de un manejo inapropiado del alimento, cuando existe gente que está necesitándolo. Entonces, el Banco de Alimentos lo que intenta hacer un puente entre la abundancia y la carencia, es decir, un puente que conecte empresas, personas que tengan excedentes en alimentos versus las personas que están en situación de vulnerabilidad alimentaria. Este sistema lo manejamos en base a contribución directa, pero a organizaciones, a instituciones de beneficencia que atienden problemáticas como personas de tercera edad, niños en abandono, personas con enfermedades catastróficas. Mediante ellos canalizamos la ayuda porque nos permiten o nos garantizan el que el alimento que se les entrega llegará a la población más vulnerable. ¿Cómo se originó esta iniciativa? ¿Hace cuánto tiempo ya trabajando aquí en la ciudad? El Banco de Alimentos Quito lleva trabajando ya 17 años aquí en la ciudad. Sin embargo, la iniciativa se generó desde un grupo de personas que lo único que tenían es ganas de ayudar. Sí, de inicio no hubo mucho apoyo en la idea. El Banco de Alimentos se creó en base a, o se intentó crear en base a un modelo que existe ya de bancos de alimentos en el mundo. La fundadora, el momento que estaba haciendo una especialización en el extranjero, conoció sobre el sistema de bancos de alimentos, entonces vino a montar el sistema o a intentar montar el sistema en base a lo que había visto. Sin embargo, al no tener apoyo o al no, más que nada, generar un interés sobre el tema del desperdicio de alimentos en esa época, lo que hizo es juntar un grupo de voluntarios y hacer rescate de alimentos directamente en uno de los mercados de aquí de Quito, en el mercado mayorista de Quito. Entonces, así es que empezó el Banco de Alimentos, ¿no? como una iniciativa de voluntarios que querían rescatar alimento que está siendo desperdiciado para que luego sea entregado a personas vulnerables. Y pues ahí de a poco se han ido sumando personas, se han ido sumando contribuciones, se han ido ganando proyectos que han ido permitiendo que el banco llegue a tener la estructura que tiene ahora y que podamos ya contabilizar en toneladas del alimento que estamos entregando a instituciones. Por favor, regresamos con Santiago, que nos explique cómo trabaja el Banco de Alimentos. Usted, director, ya nos señalaba de alguna manera cómo están generando ese trabajo, pero quisiéramos tener a detalle ese procedimiento que ustedes realizan desde que generan ya los donativos hasta que finalmente llegan a las organizaciones y finalmente a las poblaciones vulnerables. Claro que sí. Verás, el Banco de Alimentos Quito básicamente lo que se encarga es de rescatar el alimento que en muchos casos se desperdicia. A nivel de Quito solamente se desperdician 400 toneladas diarias de alimento. Entonces lo que nosotros nosotros intentamos es que ese alimento no se desperdicie en tan alto grado, intentando rescatarlo a través de gestión con empresas, con micromercados, buscando el contacto específico para poder hacer que ese alimento llegue hasta las personas que al otro lado, al otro extremo, en el nivel de pobreza que tiene ahorita Quito, podamos nosotros de alguna forma sanear esa cantidad de desperdicio y el beneficio a gente en alto grado de vulnerabilidad. Perdón, nos estamos refiriendo a esos alimentos que se han quedado en perchas y no se han logrado vender y que están en óptimas condiciones para el consumo humano. Sí, todavía todo el alimento que todavía es inapto para consumo humano y que en realidad en por algunos casos, a veces por decoloración, por problemas en el empaque, a veces por sobreproducción, a veces porque ya existe muy poco en percha, la producción o la promoción ya se está terminando, ese producto se puede donar y puede llegar a algunas empresas. Incluso en el mismo sistema agrario, el 30% del alimento se desperdicia ahí a nivel mundial. Entonces buscamos incluso rescatar en lo que es el agro también. Entonces, para que todo este alimento nosotros lo podamos canalizar a través de un proceso de clasificación, en otros casos de producción, intentando alargar la vida útil del producto. O sea, qué sé yo, si me llegan frutas que están un poco golpeadas, yo podría ese producto transformarlo y generar pulpa. O si me llega mucho de algún producto, entrar a producción y generarme una transformación de ese producto para volverlo a dar vida útil para que sea apto para el consumo humano. Y eso se entrega directamente a fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que ayudan a niños de la calle, adulto mayor, gente con discapacidad, todas las personas que están en alto grado de vulnerabilidad específicamente, a través de un proceso, ¿no? O sea, estas fundaciones están registradas, tienen un seguimiento, continuamente estamos intentando alimentar a estas fundaciones con talleres, buscando inocuidad, buscando que ellos tengan asepsia en cuanto al tratamiento con los alimentos, intentando de que los niños de alguna forma se lleguen a nutrir. Es decir, ¿y a cuántas personas están llegando? Tenemos exactamente ahorita 173.442 personas a las que estamos ayudando. ¿Sí? ¿Mensualmente? En el 2020, ¿no? Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, perfecto. ¿Y esto ustedes lo están llevando a cabo con organizaciones, con fundaciones privadas o también con el sector público, no sé, el MIES y otras instituciones con una misión similar? Sí, bueno, dentro de la pandemia se nos han duplicado incluso la cantidad de organizaciones, ¿no? Sí son privadas, pero deben no tener fines de lucro, deben tener gente vulnerable a la que estén ayudando, ¿no? Entonces, dentro de esas organizaciones se pueden sumar las estatales, se pueden sumar las privadas, a tal punto de que ellos estén ayudando y nosotros podamos ayudarle. O sea, ¿por qué la gente preferiría donarnos a nosotros y no directamente a la fundación? Entonces, si nos dan a nosotros, nosotros vamos a tener, tenemos ahorita 65 empresas que nos están donando alimento, a tal punto que nosotros podemos generar un grado equilibrado nutricional para poderle dar a la fundación. Es decir, no le doy solo papas, papas y papas, sino que buscamos darles carbohidratos, nutrientes, proteínas, a tal punto de que ellos tengan un sistema alimenticio nutricional equilibrado y los niños puedan llegar a satisfacerse de carne, leche, granos. Entonces, esa es la diferencia. Y la diferencia también está en que nosotros podemos generar indicadores. A través de una trazabilidad que nosotros generamos, a las empresas les damos los indicadores de qué es lo que está pasando, específicamente a quién le llega su producto donado, a qué fundación le llega y en qué grado le estamos ayudando, con cuántas porciones de alimento le estamos ayudando. Ahora, entonces, todos esos beneficios perfecto. Ahora, pese al trabajo que ustedes desarrollan de manera constante, aún así en la ciudad capital, acá en nuestro Quito, ¿aún así existe desperdicio de comida? Claro, bueno, eso creo que es muy complicado. Nosotros apenas como banco de alimentos podemos cubrir una mínima parte del porcentaje de desperdicio de alimento. Porque haz de cuenta que nosotros, bueno, antes de la pandemia rescatábamos en el mercado mayorista aproximadamente 3 toneladas de alimento que todavía era apto para el consumo y que ese alimento se hubiera ido básicamente a la basura. Entonces, solo en un mercado, solo un fin de semana. Entonces, por eso podemos un poco sacar también en la realidad de lo que está sucediendo a nivel general. Todavía no existen como políticas públicas que empujen un poco para que las empresas nos puedan obligadamente donar, pero estamos atrás de todo esto para que todos puedan concienciar en el desperdicio de alimentos. O sea, cuando alguien se va a comprar algo en un restaurante, al final terminan dando un cerro de arroz y comes unas pocas cucharadas y el resto dejas. Eso es desperdicio. Cuando tú al fin de mes llegas a tu casa y te das cuenta que a fin de mes no hay, hay lechugas que se te dañaron, hay coles que te dañaron, hay cosas que se te quedaron y se te dañaron en la refrigeradora, eso es desperdicio, se va a la basura. Entonces estamos siendo parte, intentamos también concienciar aparte de intentar rescatar. Perfecto, vamos a regresar con el director para que nos comente sobre qué implicancias y qué compromisos conlleva para ustedes dentro del Banco de Alimentos de Quito obtener este reconocimiento, el ODS-2, por favor. Para nosotros el reconocimiento es de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros estamos, nuestro trabajo está enfocado a mostrar seriedad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, un equipo organizado, un equipo que centra todo lo que está haciendo en el análisis de datos del impacto que estamos generando. El hecho de recibir reconocimientos, el hecho de, en este caso específico del reconocimiento de Cero Hambre del Pacto Global, a nosotros nos ayuda a llegar con un discurso más contundente hacia las empresas, para que entiendan que no solo es una iniciativa de rescate de alimento aislada, sino que es una organización certificada. Uh-huh. Y que tiene los procesos totalmente claros para poder garantizar trazabilidad en lo que hacemos, ¿sí? Para recibir reconocimientos, primero pasamos por varios filtros y creo que al final el hecho de que se ganen los reconocimientos genera confianza dentro de las instituciones donantes, ¿no? Y eso nos permite, eso se deriva en que nosotros podamos llegar a más gente. Director, ahora usted, ¿qué piensa sobre la situación de nuestra sociedad? Que, bueno, al cabo de varios años de la creación del Banco de Alimentos de Quito, usted ya nos estaba reseñando hace un momento, contrario a disminuir la población vulnerable que necesita esos recursos, más bien en el transcurso de este tiempo y ahora aún más con la pandemia, se ha duplicado e incluso ahora existe mayormente la necesidad de los servicios que tiene el Banco de Alimentos. Sí, es triste realmente. Dentro de los datos que analizamos nosotros con la Red Global de Bancos de Alimentos, hablábamos de que en Latinoamérica hemos retrocedido en temas de vulnerabilidad alimentaria entre 10 y 20 años. Todas las iniciativas que se formaron en torno a este tema, solo en estos meses de emergencia sanitaria han retrocedido todo este tiempo. O sea, son datos tristes, pero que no nos tienen que dejar en una situación de indefensa o no tener que hacer. O sea, más bien tienen que motivarnos a que ahora hay muchísima gente en la calle que necesita del trabajo que nosotros estamos realizando. Tratamos de hacerlo de la mejor manera y pues sí, creo que no podemos sentarnos a llorar sobre el árbol caído. Tenemos que buscar formas en cómo desde nuestras propias trincheras poder llegar con ayuda a más gente. Sí, cualquiera de nosotros puede hacer algo por los demás, desde un gesto tan simple como ir y buscar en la alacena de nosotros, en nuestras propias cocinas, productos que tal vez no los compramos y no los hemos utilizado todavía, ¿sí? ¿Cuántas veces muchos de nosotros en nuestras familias hemos tirado alimento porque pasó la fecha de caducidad y ni siquiera nos dimos cuenta, ¿ya? Entonces, el cambio viene desde casa, ¿no? El cambio viene desde repensarnos el tema del desperdicio de alimento frente a personas a la vuelta de la esquina de nosotros que están en los semáforos sin tener que comer, ¿no? Entonces, eso es un poco la respuesta que yo daría frente a toda esta situación que se está generando, ¿no? Tenemos que repensarnos, tenemos que replantearnos la forma en cómo nosotros utilizamos bienes tan preciados para otras personas o tan indispensables como son el alimento. Bueno, y cerramos ya con Santiago Rodríguez, él es el encargado de la gestión de la donación, para que nos comente cómo hace posible que más allá de las empresas con las cuales ustedes ya se encuentran trabajando, el ciudadano en común también pueda sumarse, cuáles son esos canales y medios de comunicación para que la gente también pueda dar su aporte y contribuir a este banco de alimentos de la ciudad de Quito. Bueno, les invitamos primeramente a visitar las páginas y las redes del Banco de Alimentos Quito. Sí, dentro de eso, ustedes en la página pueden ayudarnos, porque también se está comercializando algunos pequeños productos del Banco de Alimentos, donde ustedes nos pueden ayudar a ayudar. Dentro de eso también, el hecho de pasarse la voz simplemente de que existe un banco de alimentos en Quito, el cual está ayudando a rescatar alimento, es muy necesario. Muchas veces, incluso en la crisis anterior, que nos decían que hubo el problema del paro y todo eso, nos decían que habían desperdiciado mucha leche en el agro, pero porque no sabían de un banco de alimentos. Si hubieran sabido, nos lo donaban acá directamente y nosotros ayudábamos un poquito más. Entonces, pasarse la voz, decirle a los demás, oye, ha habido un banco de alimentos, este banco de alimentos ayuda a la gente y desde ahí podemos nosotros también colaborar. También recibimos un voluntariado virtual, porque hay muchas instituciones que trabajan con nosotros, educativas, la Universidad Politécnica Nacional, la San Francisco, la Católica, Instituto Japón, hay muchas instituciones que trabajan con nosotros directamente a través de la vinculación y la pasantía. Entonces les invitamos a los estudiantes también a hacer pasantías de vinculación dentro del Banco de Alimentos, o a las personas particulares que quieran ayudar, simplemente conectarse con el Banco de Alimentos y se puede generar un voluntariado virtual, semipresencial, ahora que estamos con los protocolos de pandemia. Entonces, todos pueden ser parte de esto, ¿sí? Con el mismo hecho de la casa y poder ahorrar un poco más en cuanto al consumo, pero también se puede colaborar un poco más directamente. Tengas la profesión que tengas, la tengas o no la tengas, todos pueden ser parte de la ayuda en cuanto al no desperdicio de alimentos. Por favor, redes sociales y si es posible algún número de teléfono. Sí, el número de teléfono del Banco de Alimentos es el 2730-483 o al 099-699-2576 o al 098480-596. Sí. Perfecto, ahí lo tenemos entonces y con esto. Perfecto. Queremos agradecer a nuestros invitados, Santiago Rodríguez, encargado de la gestión de donaciones, y José Luis Guevara, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Quito. Les agradecemos por participar y de antemano les felicitamos por el reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible que acaban de ganar. Con esto nosotros les agradecemos mucho desde las radios de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Buen día a todos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.